Amigos, continuamos en Opinión. Aquí estamos Marcia Lapac y Javier Monroy, quienes hablan en la mesa de conducción. Estamos entrevistando al alcalde de Pueblo Libre, el doctor Rafael Santos, sobre todo sobre las expectativas que tienen los gobiernos locales frente a la administración de Ollantumala que se inicia el 28 de julio. Alcalde. Gracias, Javier. Mira, yo la verdad he tenido la oportunidad de ya conocerlo al presidente Ollantumala, y realmente está dando una serie de respuestas y actitudes positivas que no nos hace más que confirmar la responsabilidad con la que está asumiendo su función como presidente, y más bien lo invoco a que podamos de una manera pronta y ordenada juntarnos con los gobiernos locales, porque nosotros somos los alcaldes de los gobiernos locales, somos las autoridades que estamos más cerca al pueblo, ¿no? Nosotros tenemos un contacto muy cercano con los vecinos. La mayoría de los alcaldes tenemos audiencias vecinales, de las cuales nos enteramos hasta que el vecino tiene un perro que ladra hasta las 4 de la mañana, ¿no? Y tiene que haber formas de convivencia ciudadana, ¿no? Entonces, tratamos siempre de buscarle soluciones a los problemas cotidianos, y muchas veces los problemas nacionales se pueden solucionar de una forma sumamente didáctica, abriendo la comunicación. Nos pasa todos los días a nosotros tratando de solucionar problemas, y estoy seguro de que no solamente vamos a contribuir con el desarrollo del país, sino también vamos a ponernos a disposición del presidente para poder ejecutar obras que, como lo hemos hecho en una menor medida con el actual gobierno, que ha sido el único gobierno. Anteriormente no han habido gobiernos que han dado recursos a los gobiernos locales. Espero que no solamente imite, sino que mejore el gobierno del presidente Ollanta, mejore estas transferencias a los gobiernos locales, o en su defecto, el trabajo en conjunto con los diferentes ministerios de Vivienda y Construcción y de Transportes y Comunicaciones. Pero, señor alcalde, yo creo que eso sería oportuno, ¿no? Porque el trabajo en equipo de los gobiernos locales, regionales, con el gobierno central es importante, porque en la medida que estén disociados, hay muchas de las acciones que probablemente incluso se estén intentando duplicar o se hagan mal hechos. Además, hemos demostrado una total transparencia y una efectividad que supera en 4 y 5 veces al gobierno central, porque el gobierno central, por ser un aparato muy grande, lamentablemente no tiene mucho manejo para poder hacer obras menudas en los diferentes distritos. Pero ustedes entonces, no tienen entonces el problema que tienen algunas regiones que se ven obligadas a devolver el presupuesto asignado por falta de ejecución. Quisiera que aunque sea nosotros nos pueda caer el vuelto de esas regiones, porque la verdad que cuando vino la reunión de APEC, nos dieron recursos, que con muy pocos recursos hemos hecho muchísimo en el distrito. Para que te des una idea, nuestro distrito en los últimos 4 años hemos arreglado más de 17 avenidas. Esto quiere decir recuperado 17 avenidas que estaban prácticamente venidas a menos, y ojo que no han sido muchas de ellas recuperadas con ingresos propios, sino hemos tocado puertas a las instituciones, tanto públicas como privadas también. Tenemos calles que han sido financiadas por empresas privadas, y obviamente les damos sus certificados para que puedan descontarlo de sus impuestos, ¿no? Ahora, ¿ustedes tienen alguna iniciativa que proponer al Poder Ejecutivo para transferencia de recursos? Por ejemplo, el tema de la ejecución de la Costa Verde tiene transferencias del Ministerio de Vivienda a 4 distritos, 4 gobiernos locales. Mira, nosotros no solamente tenemos proyectos, sino en nuestro distrito es considerado uno de los ejes turísticos de Lima y del Perú. Tenemos, no nos podemos olvidar y no podemos ser ajenos a los 2 principales museos de Sudamérica, que es el Museo de Antropología e Historia del Perú y el Museo Rafael Larco Joyle, que es visita obligada para todos los turistas que vienen, tanto nacionales como internacionales. Está lleno de visitantes durante todos los días, y obviamente hay que mejorar el Centro Histórico de Pueblo Libre y darle las condiciones adecuadas como infraestructura para que pueda albergar a todas las personas que quieren ir a visitar y a conocer nuestra cultura. Es importante que el turismo lo veamos como una fuente de riqueza, lo veamos como si fuera un recurso natural. Así como tenemos minas de oro que necesitan infraestructura para poder extraer el oro y ponerlo en valor, el turismo necesita de infraestructura para extraer el recurso que es la mano de obra y los recursos que tenemos de nuestra historia y nuestra cultura, para ponerlo en valor multiplicado y haciéndolo, transformándolo en puestos de trabajo para nuestros ciudadanos. Con respecto a esto de turismo, por ejemplo, Lima, como Lima, es casi considerado por los turistas del exterior como una ciudad de paso. O sea, nadie viene, o muy poca gente se queda aquí, tanto así que la gente hace su escala e inmediatamente está volando a Cusco, especialmente a Cusco, ¿verdad? Porque no tenemos la infraestructura. Y el problema de que en Lima nos falta justamente eso, pero además, yo no sé cómo estarán en recursos los municipios, si la asignación de los fondos a través de este famoso. Si hablamos de Pueblo Libre, estamos bien bajos. Pero tenemos un distrito totalmente, tenemos la provincia del Callao que está totalmente privilegiada, porque el canon que ingresa deberían de por lo menos, ya no está, hay que compartir. Pero eso también es un tema que se debe reestructurar. Imagínate que hay ciudades del interior del país que no tienen ingresos por canon, pero hay otras que las tienen. Huaraz, por ejemplo, Huancas, debería de alguna manera, no sé, o sea, esta también hay decisiones políticas. Yo estaba en Huaraz hace poco, y las pistas de Huaraz están bien complicadas, ¿no? Entonces yo podría de repente hacer un convenio con Huaraz en poder de nosotros elaborar los proyectos con SNIP que les permita a ellos poder ejecutar obras en favor de su provincia, y ellos podrían ayudarnos con rehabilitar algunas de nuestras veredas y nuestras pistas. Es importante el tema de los recursos, porque solamente con recursos podemos mejorar la infraestructura. Pero justamente ahí viene. Probablemente haya necesidad. O sea, nuestro espacio de radio, estimado Javier y señor alcalde, no se puede convertir también solamente en un espacio totalmente cuestionador de lo que sucede en el país. Claro. Tanto así que a uno ya le incomoda. Hay que proponer. Todos los días ir viendo una información totalmente proponiendo. Justamente es saltar a proponer. Sí. Por ejemplo, hay necesidad de que el gobierno central incluso redistribuye adecuadamente el canon. Así es. En ciudades o en departamentos o en regiones que no tienen la posibilidad de acceder a esto. O que han demostrado una eficaz y eficiente desarrollo, obviamente. Claro, probablemente algunas regiones estén muy incómodas, pero no, pues. Pero o sea, eso es lo que pasa, hay una mentalidad feudal en muchos sitios que se resisten a compartir su ingreso. Es que esa decisión fue también un absurdo, debería de haberse de alguna manera compensado. Yo creo que eso va a cambiar, estoy seguro, el presidente Humala está siendo muy consciente de lo que está pasando. Eso va a cambiar, estoy casi convencido de que eso va a ser así. Yo lo felicito porque las veces que me he reunido con él me ha demostrado su calidad de persona y sobre todo su calidad de estadista, ¿no? Toma su tiempo en tomar las decisiones y creo que él está pensando. No creo, yo estoy convencido de que él está pensando primero en el Perú antes de tomar una decisión y esto me lo refleja, o sea, no hace más que confirmar lo que yo pienso, sí, pues. Pensamos grupo grande de peruanos. Alcalde, el tema, tres temas, el tema de la limpieza pública, el tema del comercio ambulatorio, el tema del transporte en Pueblo Libre, ¿cómo anda ese tema? El tema del transporte obviamente depende de Lima, porque Lima es la que da las licencias para los el transporte. Transporte urbano. Hemos tenido lamentablemente la última sesión de Metropolitana de Lima. El Consejo Metropolitano de Lima nos ha convocado para hacer la Asamblea Metropolitana y la verdad pues que la agenda nos causó un poco de extrañeza. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasó? Porque la agenda, bueno, varios alcaldes creo que tuvimos que disculparnos porque estamos a disposición de la alcaldesa y estamos para ayudar a la gestión, pero le pedimos que nos ayude a ayudarla porque ahorita hay temas muy serios en el tema de seguridad ciudadana. En el tema de seguridad ciudadana necesitamos una política de Estado. Entonces yo creo que en vez de pensar en un sector de personas que tienen una opción sexual que es muy válida y respetable, tengo muchos amigos que están en esa opción, deberíamos de pensar en mejorar la ciudad y la seguridad ciudadana. Y mire, tenemos semáforos que estábamos poniendo en la avenida Colombia con la avenida del Río con la municipalidad de Lima. Han venido, han cavado, han puesto los cables y hace 3 semanas que se han ido. Y no han instalado los semáforos. Y no han instalado los semáforos. Entonces, yo entiendo que acá hay un problema de, no sé si es de comunicación, de dirección. Entonces, si es así, que nos permita ayudarla, porque lamentablemente el personal que está a cargo de las diferentes gerencias no está cumpliendo la ejecutividad que tendría que tener la municipalidad. ¿Usted comparte la opinión de que en la municipalidad de Lima todavía tienen un problema serio de gestión? Yo creo que hay un problema serio de gestión. Y también de apertura, ¿no? De apertura, y de apertura, importante. Lógico. Yo, en particular, creo que respaldo respaldo la gestión de la alcaldesa Susana Villarán, y quiero dejar establecido que estoy en contra de una revocatoria, pero le pido que por favor nos ayude a ayudar. Yo entiendo, obviamente, las diferencias que puedan existir con algunos grupos están establecidas en la Constitución y en las leyes que tenemos en el país. Ya eso está establecido en nuestras leyes. No segmentemos más ni dividamos más nuestro país. Luchemos juntos para combatir contra la delincuencia, contra todos los flagelos, la falta de educación y la falta de salud que existe en nuestro país. Miguel, gracias por estar con nosotros, alcalde. A tus órdenes, que Dios te bendiga. Y los espero el 14 de agosto, es el aniversario de Pueblo Libre. El 12 de agosto estamos haciendo el aniversario con Fabiola de la Cuba, en un espectáculo El Perú es un Pueblo Libre. Ahí estaremos. Y del 28 al 30 de julio tenemos la Semana del Pisco y la Peruanidad.